Bienvenidos a esta edición de Transmitir a 2012. Les saluda José Rodríguez de Los Ángeles, California. Hoy estamos a sábado, ya a 14 de abril 2012, en preparación para lo que es este Día de la Tierra. Y tengo aquí como invitada a nuestra compañera Graciela desde Argentina. Y nos va a platicar un poco de una organización en la que ella trabaja. Y le recordamos, estamos en lo que es Transmitir a 2012. Adelante, Graciela. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar en esta audición y en esta transmisión. Mi nombre es Delia Graciela del Castillo de Aramayo. Actualmente presido lo que es la Fundación Ambiente, Vida, Educación, Sustentabilidad, una organización no gubernamental sin fines de lucro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, República Argentina. Es una institución que dentro de los proyectos que lleva adelante está esta actividad juvenil que es el Consejo Deliberante Estudiantil, una actividad que realizamos ya hace 20 años. Bueno, soy la autora de este proyecto que ha crecido, se inició en un establecimiento educacional a través de la acción, digamos, escolar con chicos de escuela secundaria, entre 13, 14, 15 años, y fue creciendo a lo largo del tiempo por la necesidad de dar respuestas con ordenanzas municipales a los problemas ambientales que se suscitaban en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí, le recuerdo aquí a nuestra audiencia, no es nuestra primera intervención. Tuvimos convitados a este grupo ecologistas en el 2009, creo que fue nuestra primera transmisión de Transmitierra, y tuvimos una oportunidad de conocer un poquito más de lo que es esta participación ciudadana y en especial de la juventud. Y nos puedes platicar un poco en lo que es San Salvador de Jujuy, ¿cuál apoyo tienes del gobierno local y cómo están apoyando las diferentes acciones que organizan ustedes? Bueno, como esta es una actividad que este año cumple 20 años de ininterrumpida labor, a lo largo del tiempo hemos ido de alguna manera introduciéndonos, digamos, en todo lo que es la vida institucional, y así se ha creado este proyecto por ordenanza municipal en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Ha ido recibiendo apoyos desde distintos poderes ejecutivos de la municipalidad y actualmente está institucionalizado también desde el Ministerio de Educación de la provincia. Ha sido declarado el año pasado como de interés educativo, y en el 2009 también hemos conseguido o se ha logrado la nacionalización de este proyecto, es decir, que todas las municipalidades del país de Argentina puedan llevar a cabo este tipo de acción concreta con los jóvenes a través de las municipalidades de todas las provincias, todo del país, a través de la Jefatura de Ministros de Nación. Esto ha hecho que, de alguna manera, un proyecto, digamos que pequeño, que nace en una ciudad como San Salvador de Jujuy, pueda ser modelo para ser imitado en todas las provincias y en todo el país, ¿no? Sí, yo esta semana pasada tuve la oportunidad de platicar con un grupo, unos universitarios en Bolivia, y uno de los temas que surgió era que lo que es la educación ambiental suele ser un tema transversal en nuestras escuelas en nuestra sociedad. ¿En qué forma, con tu experiencia en estos 20 años, en qué forma se empieza a incorporar a lo que es el currículum de las escuelas? Bueno, acá en San Salvador de Jujuy se ha trabajado mucho toda la temática desde lo no gubernamental, desde el área, digamos, política gubernamental, desde el Ministerio de Educación. Recién en este momento, este año, digamos, se ha creado el área de educación ambiental para poder dar respuesta a nivel escolar en toda la provincia de Jujuy, ¿no? Ah, excelente. En este año les recuerdo a nuestra audiencia que estamos celebrando lo que es el Año Internacional de la Energía Sostenible. ¿Nos puedes platicar en lo que ha sido las diferentes actividades? ¿En qué forma han hecho proyectos, acciones en lo que es la energía sostenible? Bueno, se ha trabajado muchísimo en todo lo que es energía sostenible y creo que acá estamos bastante avanzados. Hemos hecho todo lo que es energía solar con bastante, con una implicancia bastante grande, con escuelas que tienen toda la sostenibilidad, digamos, a través de la energía solar, cocinas solares en las que todo lo que es Quebrada y Puna, que son áreas. El 60% de nuestro territorio de la provincia de Jujuy es una zona con poca vegetación. Tenemos 8 ecosistemas preciosos, pero hay una parte de selva, una parte de valle, una parte de, digamos, que es prácticamente más desértica, que es todo lo que es Quebrada y Puna. Y en toda esta zona se ha hecho mucho hincapié en lo que es energía no renovables, ¿no? Hemos participado en el orden nacional ya en la República Argentina, digamos, en muchos eventos a través de distintas organizaciones, instando a los jóvenes, fundamentalmente en las escuelas técnicas, a incorporar, digamos, en todo lo que hace a la construcción y a las distintas áreas, la energía sostenible, ¿no? Ah, perfecto. En nosotros, como diferentes localidades o profesores en Latinoamérica, ¿cómo podríamos aprender un poquito más de su trabajo? ¿Tienen algún sitio web o en un espacio donde están compartiendo sus ideas? Nacionalmente hay como Consejo Deliberante Estudiantil la página donde podés ingresar, digamos, y están todos los consejos deliberantes estudiantiles que se realizan en la República Argentina. Y directamente para comunicarse con nosotros a través de la Fundación Aves, en este momento el correo electrónico, digamos, no tenemos la página web en funcionamiento, creo que la vamos a poner recién a lo mejor el próximo mes, pero es fundacionaves@gmail.com. Platícanos sobre este proyecto, ¿cuáles son los planes para esta Fundación AVE? Sobre la fundación en sí se dedica exclusivamente o pone su mayor énfasis en lo que es educación ambiental, a nivel no formal, formal e informal, ¿no? Es decir que tenemos una biblioteca, la única biblioteca ambiental de San Salvador de Jujuy, donde los chicos pueden recabar toda la información necesaria de las distintas temáticas ambientales. Nosotros sabemos que esta es una temática muy amplia, muy compleja, muy de mucho que necesita, digamos, de una interdisciplinaridad y multidisciplinaridad de que mucha gente se involucre en esto. Y fundamentalmente se necesita también esta otra pata importante, que es la parte política, el poder tener, digamos, dentro del ámbito, digamos, de los gobiernos municipales y de los gobiernos provinciales, la apoyatura que se necesita para que realmente se pueda trabajar, digamos, la temática áulicamente y a lo mejor en los lugares a través de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sí, muy bien. En lo que es nuestra preparación para el Día de la Tierra, les invitamos a los que no lo han hecho que visiten nuestro portal en puentesalmundo.net y hagan igual que hizo la profesora Aramayo, en inscribirse, ¿verdad?, en llenar nuestro formulario y de esa manera a programar una intervención. Este próximo jueves 19 estaremos contactando algunos centros escolares y la invitación es abierta a todos. Vamos a estar en transmisión las 24 horas, este 22 de abril, a través del portal puentesalmundo.net. ¿Algunas palabras de cierre para nuestra audiencia? No, realmente felicitarlo. Creo que esta actividad conjunta que se hace a través de ustedes puede incentivar a muchos niños, jóvenes y fundamentalmente a los docentes a darles esta oportunidad a sus educandos, ¿no? Excelente. Los esperamos en lo que es Transmitierra 2012.